La palabra de los trabajadores. Análisis y opiniones desde el punto de vista de los que viven de su propio trabajo. Los sábados de 8 a 10 por Nacional, la radio pública de los argentinos.